Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana, desde ningún sitio hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Estamos de más. ¿Todo bien, adicto? Bueno, te comenté en episodios anteriores que tal vez ahora estábamos haciendo demasiada radio. Sí. En base a de dónde venimos. Hoy va a ser un claro ejemplo, creo, ¿eh? Estamos haciendo más programas de los que nos podemos permitir. Sí, o sea, nuestra obsolescencia programada, que también la tenemos, estamos ya, yo creo que sobrepasándola, porque estamos ya casi en 900 programas en nuestra historia, pero parece que los hayamos hecho todo en los últimos 15 días. Aunque también te voy a decir que a la gente parece que les gusta cuando mezclamos bricolaje y gastronomía. Que son nuestros puntales. De eso no nos... Chicote y el coletas de bricomanía y el pelirrojo, eso no nos hacen sombra. Luego hablar de fútbol, siendo yo del Barça y tú de la Real, tendríamos bastante que aprender. ¿Tú sabrías decir en qué momento cambió nuestro programa de lo que es actualidad política? Ya, rabiosa actualidad, ¿eh? Rabiosa actualidad. Entrevistar a Berry Charra, cosa. ¿A esto? No sé. Porque debió haber un momento. ¿Tú crees que fue algo progresivo o fue que...? El hartazgo igual, ¿no? De un día... Fue el hartazgo, quizá, sí. ¿No? Es sería mucho antes eso. De pandemia, ¿eh? Ese cambio. Sí, o sea, todo el mundo ahora le echa la culpa al COVID. No. Mucho antes. Y antes del 1 de octubre. Y quizás es eso, ¿no? Porque las noticias, ¿no? Cuando hablábamos de la actualidad política, sucesos y todo esto. Sí. Como que después de tantos años nos debimos hartar, ¿no? Sí. Mira, ahora que has dicho sucesos, que es un tema en el que tú y yo ya no entramos... Porque ahora se ha puesto como de moda el true crime y eso, pero nosotros eso lo hemos trabajado muchísimo tiempo. Es posible, es que la leí como en diagonal una noticia, sí, que igual a ti te suena y nos podría dar incluso para rellenar media hora. ¿En diagonal o una noticia de estas que entras y te dejan ver las primeras cuatro líneas? Porque no eres suscriptor. Y luego se difumina. Sí, y te sale un anuncio de Pornhub. Y te dice... Si quieres seguir leyendo como si esas cuatro líneas fueran tan interesantes, sí, que dijera, este tío ahora mismo se me va a poner tarjeta de crédito para leerse este artículo. No lo sé, pero el que se anuncia bien sabría, debería saber que yo con cuatro líneas, yo no salgo de casa. O sea, no habéis acabado de cenar, que yo llevo más. Pero te voy a decir una cosa. O sea, a ver si a ti te suena, lo que yo leí en diagonal. Sí. Como en Asturias, Cantabria, esa zona oscura del estado, buena gastronomía. Joder. Buena vegetación, buenos picos. No, todo bien. Todo excepto bien. Excepto las personas, digamos. ¿Dónde son mejores las personas para ti? Podría decir en Cataluña, pero claro. Hostia. Pero tendría que irme a lo que es el norte. El norte de Lleida, por decir algo. Pero dime ese norte, ¿cuál es? Acótame un poco, que quiero saber tu valor. Alrededor de la ¿La Val de Aran? Sí, sí, esa zona. Vieja. Esa gente. Gente que hable diferente. Esa gente puta madre para ti. Comparado con alguien de Amposta, que igual nos está oyendo alguien de Amposta. ¿Tú prefieres Amposta? ¿Que votan casi al PP? Hostia. ¿Que no hay papeletas electorales, pero las hacen ellos con boli? Es que has tocado, claro, te has ido al otro extremo. Al claro. Tortusí y, claro. Y la gente de El Ebra tampoco es que sea gente de mi devoción. Te voy a decir que donde yo vivo ahora, llevamos 3 días sin internet, porque se ha incendiado algo, y no saben decir la fecha en la que tendremos. Yo creo que lo mejor, o sea, si tuviera... O sea, si hay algo bueno, por ejemplo, en el Pirineo catalán, sí. A lo mejor es el Padilla que se acaba de ir a vivir allí. ¿A eso lo llamas ya Pirineo o pre-Pirineo? No, hombre, por favor. Bueno, ahí no hay pico. La Val d'Avui. A la Val d'Avui, hostia, eso, si eso ya no es Pirineo. A mí siempre me acusaste de que lo mío no era Pirineo. Hombre, eso yo sí. Pensaba que Pirineo para ti era no, tren Francia. No es Pirineo. Tren empieza ya a oler, porque sí. Ya recibe agua. Sí. Lo otro huele más, pero yo no lo llamaría Pirineo. Ya recibe. Pero, o sea, en cuanto a gentes, sí. El Pirineo catalán, sí. Digamos, puede que sea de lo peor de gente. Sí. ¿De lo peor de Cataluña o del Estado? Lo peor de Cataluña. Claro, vale, es que Cataluña. No, claro, no puedes comparar con Huelva. Cataluña es bastante chusmoso. O sea, aquí. A es, nivel humano. Es sí. Gente, a nivel humano, este es un sitio bastante de mierda. Sí. Esa es la realidad. Eso es así. ¿Que hay gente que maja y eso? Sí, hay gente. Hombre, que claro, sí, que se apaña. Una pequeña probabilidad. Hay gente que se apaña, pero que. Estamos tú y yo ahí, ¿eh? Claro. Pero el promedio es bastante chusmo. El promedio sale bajo. Inaguantable. O sea, el catalán es una persona sí. Inaguantable. Que si yo fuera gobernador español, sí. Le daría la independencia. Sí. Solo por perder a esa gente. Claro. Es una persona bastante inaguantable. Nosotros sí. Nos damos cuenta cuando vamos por ahí sí. Y nos cruzamos con un catalán. ¿Sí es o no? Desagradable. Sí, es desagradable. En otras zonas del mundo, para mí países, ya sabes, porque sí. Yo, para mí Cataluña es un país, pero en otras, por ejemplo, partes de España. En Sevilla provincia, digamos sí. Se odia el de Sevilla capital. Como aquí. Que se dice pichapín. Vienen los de Barcelona a dar por culo. En Sevilla no, se le odia muchísimo. Pero en Sevilla. En Sevilla, en toda Andalucía, incluido Sevilla provincia. El claro. Sevillano, digamos. Y alguien de Zamora provincia odia a alguien de Zamora capital. ¿O no? O no, no muy eso diferente. Ya no lo sé. Por ejemplo, en Castilla León. Sí. O sea, el Leones, por ejemplo. Odia Castilla. Sí. Y Castilla. Bastante. Odia León. Y odia. O sea, verdaderamente, Burgos, por ejemplo, y León, para estar dentro de la misma sí. Comunidad. Yo lo que he visto siempre es bastante lucha ahí, ¿eh? Sí. No se caen muy bien. O sea, verdaderamente, el ser humano. Es que a los Burgos les gustaría ser vascos, ¿eh? Que están al lado de la riqueza. Está hecho para esto, está hecho para el conflicto. El ser humano no está contento nunca. Ya. Por no irme del tema, yo estaba en una noticia que leí en Diagonal, a ver si a ti te suena. Es posible que en esa zona sombría, sí. Cantabria, Asturias, un chaval se atrincherase en una rotonda con su coche, con un hacha le cortase la cabeza a su padre y la estampase contra las lunas de otros vehículos al grito de ¡Arriba España! Eso lo he leído, ¿eh? Perfectamente. Perfectamente. Eso es un... O sea, tú estás en tu coche, ya ves cortar la cabeza de un señor mayor y ya dices, se está poniendo la tarde. Eso como... Se me está acabando el tabaco. Eso es que se está estilando como mucho... Le llaman... No, no sé si es correcta la palabra, pero... ¿Crimen vicario se le llama a todo esto? Cuando es familia. Cuando es familia o cuando matan a los hijos. Es que se está matando a mucho hijo. No lo sé. Yo lo que sí que he visto es que ahora el rey del cachopo, que es colega mío... Y que a mí me juró y me perjuró que él no había matado, que ha reconocido el crimen. Que me engañó. Que yo lo he estado defendiendo por ahí, que a todo el mundo le decía, ese hombre no o sea, ese enano no puede arrastrar una maleta con una mulata dentro. Que me engañó, tío, me la metió doblada. El César. Ha dicho también la Guardia Urbana, la... ¿Sí? La policía esta. La que se la chupaba al vecino. Que decías que tampoco. Que tampoco ella. Que no ha sido ella. Que no ha sido ella. El maromo ha dicho el maromo que sí. Que sí. Maroma ha dicho que sí. El Maroma ha dicho que sí. Ella y que él. Pero cuando le han preguntado al abogado, ha dicho que no, que eso no sabe nada. Que cuando tú haces una declaración, a lo mejor tienes que llamar primero a tu abogado, ¿no? Para decir, voy a... Bueno, debería ser tu abogado que te dijera, declara esto y nos podemos agarrar a eso. Claro, exactamente. Creo que funciona así, en las pelis va así. Exactamente. Pues, ¿tú cuándo has necesitado un abogado tú en tus 50 años? No lo he necesitado nunca. Yo tampoco. Y te voy a decir una cosa, que si me hiciera falta, sería una excepción más. O sea, creo que el abogado es una cosa bastante decepcionante para cuando lo necesita. Tú eres de los que iría al juicio y le diría al juez, yo voy a asistir a mi defensa. No, tampoco es eso. Yo iría muy así, de brazos caídos. Soy muy de... Uno de oficio y pa'lante. Sí, bueno, pero iría con la... Se lo diría claramente. O sea, cuando no eres crédulo en la justicia, ¿sí?, te queda poco que luchar. Yo es que no he creído nunca en la justicia. Ya. O sea, en el funcionamiento. Entonces, el día que me toque pringar por cualquier cosa, pues lo tendría que aceptar, porque no creo en ella. No en la de este país, ¿eh? En el concepto general. En la planetaria. Ya, es que en la Biblia ya había grietas, sí, en el sistema. No, es que la justicia es una cosa que está relacionada directamente con la economía. Con la clase social. Con la clase social. Entonces... Una cosa que te beneficia o te perjudica conforme el dinero que tengas, entonces, ya, para mí... La gente que nos escucha creerá que somos pobres o ricos, o clase media, que eso había cuando tú eras... Clase obrera, ¿no? A lo mejor. Pero saben que yo no trabajo, ¿no? Bueno, trabajo a mi manera. Bueno, sí que trabajas, hombre, yo creo que... Mañana voy a Polonia. Bueno... Por eso. Hace frío allí. Mira, ya hace frío. Coge la chaqueta. Hostia, hace frío aquí. Imagínate. ¿Ya? Pues... En mi casa estábamos a 24 grados. Yo no sé si en la definición de clase obrera... Sí. Es como una definición... No sé verdaderamente qué quiere decir, pero ¿no? Eso... un pakistaní con dos cromosomas repes que reparta propaganda es clase obrera. Claro. O sea, trabaja. Se supone como hijos de trabajadores, ¿no? Nosotros somos hijos de... ¿Clase obrera es hijo de trabajador o es trabajador? Debe ser eso, ¿no? ¿Pero es trabajador o hijo de trabajador? ¿El que está en la cárcel de Tailandia, Sancho, es clase obrera? ¿Su padre es actor? Sería clase obrera. Bueno. ¿O el hijo de Amancio Ortega? Claro, porque eso Marta, es... Marta, la hija, Marta. Pero claro, ese es empresario. Clase obrera no es ser empresario, entiendo. Ya. O sea, aunque seas trabajador, pero una cosa es ser empresario aunque seas trabajador. Y otra cosa es ser obrero. ¿No? ¿Entiendo? O sea, un obrero sí. no puede ser empresario. Bueno, un empresario sí puede ser un obrero. Un fontanero que monta una pyme, ¿no? O ya pasa a ser empresario. Pasa a ser empresario. Eso es una definición. Aunque pierda dinero todos los meses. ¿No? Claro, eso ya. Eso ya. Claro, es que eso va por otro lado. Eso ya va por otro lado. Pero. Hostia, no sé cómo hemos llegado aquí. Pues eso. Yo quería hablar de los testigos de Jehová y mira dónde estoy, ¿eh? Me he metido en un pozo. A mí, cuando me preguntan eso, mi definición comunista, sí. O sea, yo siempre digo que es algo que, como que la gente le sorprenda. Y da miedo, ¿eh? Que uno se reconozca. Sí, yo soy comunista. A mí en casa, la persona con la que vivo me lo critica continuamente, sí. Pero yo soy comunista. Sí, es algo. Sí. Yo pero... prefiero un buen dictador que un mal presidente. Pero aparte, no entro en definiciones, porque si entramos a definir qué es ser comunista en cada uno de los periodos, sí, y en cada uno de los siglos que llevamos, ha habido comunistas de todos los tipos. Claro. Pero en como concepto general, si tú te tienes que, si te están pidiendo que tú te etiquetes de alguna manera, sí, ¿no? Sí. Nos están pidiendo eso. Sí. ¿Tú qué eres? Pues a mí me resulta como muy fácil. Claro. ¿Esta es una utopía? Claro. Como el que dice anarquista. Exacto, claro. Exacto. Es esto. Que podría ser lo mismo. A lo mejor soy más anarquista que comunista. Pero como que el comunismo... me apetece. A mí me apetece también. Me gusta mucho la CGT, aparte. Sí. O sea, sería. Siempre he tenido. Más que la CNT. La CNT mola, ¿eh? Claro, eso. Pero es de estas cosas que me gustaría como para reventarlo desde dentro. O sea, como para. ¿A la CGT o al sistema? A cualquiera. Vale. O sea, sería un sindicato. Sí. que no sé si se podría ser crítico. A mí me gusta ser muy crítico. Sí. Me gusta ser realista y yo entraría ahí. Ese es un sistema donde yo podría entrar, porque estoy seguro de que tú te pones, eres sindicalista de UGT, sí, y tú no puedes decir nada. O sea, supongo que tienes que seguir la línea. Puedes pagar la cuota. No, pagar la cuota y seguir la línea que tiene ya UGT o Comisiones Obreras, ¿no? Eso cualquier sindicato. Sí. Pero yo entiendo. Eso sería Barça Madrid, ¿no? Sí. Yo entiendo que la CGT no. O sea, que tú puedes entrar allí. Ir a la asamblea. Ir a la asamblea y decir: esto es una puta mierda. Eso. Eso lo puedes decir, ¿no? Sí, puedes llevar también pistachos. en el movimiento asambleario yo entiendo que se puede hacer eso. Tú y yo hemos estado en el movimiento asambleario y hemos dicho la nuestra. Es apasionante, ¿eh? La gente desde fuera yo creo que cree que es mejor de lo que es. Sí, pero... O sea, que hay como un romanticismo. Hay como un romanticismo. Que se creen que va, y lo hay. Que se va a la asamblea y ahí se aporta. Sí. Pero ahí muchas veces se resta. Y se bombardea, la asamblea desde dentro, Se bombardea, sí, también. Eso, pero es lo que tú has dicho. Hay que tener mucha tolerancia en una asamblea. Es como un movimiento muy muy romántico y luego tú mismo te mides el nivel que tienes de tolerancia. Sí. Que eso es muy bonito. O sea, yo que soy una persona cero tolerante. Ya. Es que a mí cuando has dicho tolerancia y bonito, me parece que para mí no van de la mano. Admiro cuando estoy en una asamblea, estoy en un movimiento asambleario, que a mí me gusta mucho, cuando estoy y veo la gente, la paciencia que tiene. Sí. El cómo escucha al otro cuando yo ya estoy pensando que es un subnormal y veo la paciencia que tiene, sobre todo la gente, los chavales. Sí. Hostia, yo lo admiro, ¿eh? Me gusta. Porque yo no lo tengo. Pero yo sé reconocerlo. Pues yo ahora te envidia un poco a ti, porque yo que tampoco lo tengo. yo me genera cierto rechazo. Ah, sí. Pienso, es que es un normal. ¿Pero quién? Vamos a dar datos sin darlo. Igual no metemos ahora tú y yo en un jardín. Sí. Nosotros estuvimos en una serie de asambleas. No vamos a decir ni dónde. Sí. Y a lo mejor alguien en esa asamblea presentaba un proyecto nuevo de programa. Sí. Súper currado. En papel y en audio y en su puta madre. Sí. Y la gente decía: estamos a tope contigo. Estás sí. dentro. Y el siguiente, a lo mejor era un niño de 14 años con su padre, que ni siquiera el niño que iba a hacer el programa hablaba, sino que hablaba su padre. Y nos decía: pues el programa es para mi hijo, que tiene 14 años y va a contarse unos chistes. Así, ¿eh? Y todo el mundo decía: está bien, está dentro. Eso a ti te genera envidia. Sí. Pues a mí me genera rechazo. Yo digo, me sabe mal porque este otro hombre que se acaba de pegar el curro de su vida, ya, que ha hecho una tesis, ya está ya. igual que un niño de 14 ya. años. Pero no el reconocimiento. O sea, yo sí que le doy reconocimiento. Tú y yo no nos vamos a enfadar ahora por eso, ¿eh? El diferencial de reconocimiento de uno a otro, pero sí que admiro de cómo la gente hoy en día... sabe escuchar. O sea, tiene un nivel de tolerancia mucho mayor que el que tenemos nosotros. Pero es que yo estoy de acuerdo en eso. Lo que no estoy de acuerdo es que eso sea positivo. Yo creo ni para él como persona, ni para el progreso. Sí, porque tú y yo... Yo creo que hay que acotar, que hay que decir: eso es una puta mierda. Y está bien que lo sepas para que lo mejores. No, pero eso es una posición crítica. Eso es lo que tenemos tú y yo. Sí. Tú y yo tenemos una posición crítica. Sí. Porque... venimos de otra generación. Sí. Entonces tú y yo somos críticos y entonces vas a un concierto, ¿no? Sí. Y el grupo ha pegado bajonazo todo eso y tú dices: eso es una puta mierda, tal, esto, lo otro. Sí. Y eres capaz de pirarte. Claro. Claro. No, me piro. Ya he visto eso, miles de conciertos. Pero hay gente que eso le sabe dar una vuelta, lo lleva de otra manera, tiene una tolerancia y decir: hostia, hoy no es su día. Hoy no es su día, pero me voy a quedar a ver si cierran con Peligrosa María y me vengo arriba. ¿Sabes? Pero no asocia directamente a decir: esta gente, he venido hasta aquí, esto, he pagado una pasta, tal, esto. Ya. O sea, no ve una negatividad sobre eso, sino que lo asume. Hay gente que asume todas estas cosas y sabe buscarle un lado positivo. Ya, que a lo mejor ha ido al campo, lo vas a ver, el Elton John, ha salido con una bajona del común, pero al salir dice: oye, para la edad que tiene, ¿no? como para justificar no, esa mierda pero, que se acaba de tragar. Pero te voy a, mira, ahora te lo voy a poner. A ti que te gusta el fútbol, por ejemplo, con el básquet. Yo luego voy a ir con un ejemplo de fútbol. Pero has dicho el básquet. ¿El básquet o el fútbol? No, el Barça, el Barça. Ah, el Barça. Con el Barça, ¿no? Sí. Digamos que hay un movimiento del Barça que está viendo el partido del Barça, sí, y está diciendo, puta mierda, tal, vamos esto, lo otro, vamos a perder. Exacto, ¿no? Sí. Vamos a perder, fatal todo, no se da un pase, así no se puede jugar, menuda chusma, todo eso. Y luego hay otra persona, hay gente que lo está viendo y está viendo lo positivo del juego. Pero se está engañando. Que a lo mejor eso a él le genera felicidad, pero... Bueno, eso se está engañando desde tu posición, que es una posición crítica, pero no de su perspectiva. Ahora voy yo al ejemplo del fútbol. Cuando éramos pequeños, tú estás jugando en un equipo. Sí. Has perdido 1-0, sí. Has fallado 2 penaltis. Sí. Llegas al vestuario y el entrenador junta toda la plantilla y dice, ¿pero aquí qué sois, maricones? Eso está muy feo, eso está muy mal. Pero funcionaba, ¿eh? ¿Funcionaba para qué? Pues para intentar meter la pierna en el siguiente partido, porque... No sé si estoy... Es que yo también... La educación es el de otros tiempos. No, cuando tú y yo éramos pequeños no había lesbianas. Eso solo en las películas porno. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y homosexuales había uno, pero luego resultaba que era heterosexual. Simplemente era un pavo un poco más sensible que los demás en clase. Y se le llamaba maricón, para adelante. Eso es así. Claro. Pero ya no te digo género fluido o binario. Por eso que la gente hoy tiene mucha más tolerancia, digamos, sobre estos aspectos, sobre cómo se comporta la gente, todo esto, mientras que en otras generaciones era esto, y solamente tenías que directamente calificar a un tipo de persona, sí, cómo actúa, sí, esto. Pero ahora va mejor todo. Sí, yo creo que sí. A mí yo no me creo me que no. Hostia, pues hemos encontrado una buena diferencia entre tú y yo. Yo creo que no. Yo creo que sí. Yo me gusta no. mucho los chavales. O sea, los chavales, digamos, te estoy hablando de a lo mejor entre 25 y 35 años, por ejemplo. Yo creo que en todos está bastante peor. Que si ahora va Guial, si en los 80 se presenta con la maqueta en un estudio, en una discografía, igual le dan una bofetada. Le dicen, no, tira para allá, es un normal. Pero no, ahí eso es otro tema. Pero eso es extensible al cine, a la literatura, no, a la televisión, a la radio. El tema musical. Y al fútbol. A eso estamos reconocidos. Está claro que el tema musical no tiene discusión. O sea, está yendo a peor. Lo que es, la música se ha hundido. ¿Cómo será que ahora se oyes Depeche Mode y dices, eso es una maravilla? Sí. Eso es una maravilla. Se ha hundido. Eso, si quieres, un día hablamos de cómo se ha dinamitado, sí, la música. Sí, podemos expresar nuestras teorías. Yo tengo bastantes. ¿Cómo se ha hecho y cómo ha pasado desapercibido? O sea, cómo todo el... Y cómo hemos sido todos partícipes. Sí, cómo todos hemos sido partícipes. De ese crimen. Muy buena, ¿eh? Sí, sí. Todos, ¿eh? Todos. Nosotros también. Todos. Pues nosotros también nos tragamos cada mierda y festivales de mierda. ¿Cómo ha pasado eso sin darnos cuenta? Y en 10 o 15 años se ha acabado... Yo a veces pienso, digo, en nuestra generación, que a lo mejor había como 50 estilos musicales, sí, de los cuales a lo mejor 4 merecían la pena. Sí. Pero los tenías y de ahí, los 4 escuchabas ahí, 2. Ahí los tenías, ¿eh? Sí, sí, ahí estaban. Desde rockabilly a new wave. Que ya teníamos cosas raras, teníamos trip hop y cosas que no sabíamos lo que eran, ¿eh? No te preocupes por eso. Que había rockabilly, ¿eh? Sí. Había grupos. Drum and Bass. Había bandas. Crossover, que valía para todo. O sea, ya no cuando ya en otra época ya había nu metal o... No, pero había rock, pop rock, claro, post rock, claro, post punk. Pero bueno, digamos, ¿no? Dentro de lo que era esto, los 80 y 90, que había pop, rock, heavy, punk, sí, rap. Bueno. Como yo creo que a lo mejor había unos 50 géneros. Y sí, cada uno tenía una, cada persona tenía uno con el que reconocerse. Que podía cambiar y todo, ¿eh? Y en tu casa a lo mejor podías escuchar Madonna. Con no decírselo a tus amigos, ya podías seguir yendo al Boston. O sea, que... O Prince, ¿eh? O Prince, sí, sí, sí. O el, que Freddie Mercury saca un disco en solitario y te gusta y tiras para adelante. Y con mucho, eso no voy a decir nombre. Mucho peor. Pero, y además... siempre ocultándolo, pero podía saltar como de géneros, sí. O ir así como hacer una transición, sí. Que se le llamaba, de ideas, de todo esto. Pero hoy no puedes hacer eso. Es que no hay camino. No hay camino, o sea, no. no puedes irte de un estilo a otro, no. Porque no hay estilo. Y luego los estilos que hay, no hay reggaetón satánico. Que dice, mira, vamos a coger dos vertientes, me gusta el metal y satánico, y dice, mire, y aquí hago yo el machembrao. Pero ahora no hay. No puedes. Y a mí eso me sabe mal, porque nosotros sí que lo hemos disfrutado. Hemos vivido una época. Hay veces que el satanismo era mejor que el metal en un grupo. Hemos vivido una época gloriosa, hemos vivido enriquecida, sí. de estilos musicales. Que donde no solamente te podía gustar uno, que te podían gustar varios, claro, y todo. Y no estamos yendo a grupazo a lo mejor de nuestra época como Iron Maiden, que lo fueron. No. Estamos yendo a lo suave. Y a Barricada. Hemos podido disfrutar, pero a quien le guste la música hoy en día, digamos, tú imagínate un chaval que diga, hostia, me gusta la música. Me gusta, no sé si me gusta más Baquial o su hermana, la Musca. ¿Cómo lo tiene una persona que le guste la música hoy en día? ¿Cómo lo tiene? Ya, no sé. ¿Dónde va a qué fuente va a beber esa persona? No lo sé. Es que no tiene. Que igual le suena viejuno hasta Alejandro Sanz, ¿no? Que dice, pues, hombre, eso es de viejuno. Pero es que no tiene, que a lo mejor... hay chavales hoy en día... Sí. Que si le gusta el... O sea, que tienen que escuchar Extremoduro. A lo mejor un chaval con 20 años. Ya. Tiene, o sea... Tiene que ir allí, o sea... O Marea, o La Fuga, o cosas... Claro, tiene que ir al pozo a buscar Extremoduro. Con lo que costó salir de ahí. Tiene que ir eso, porque no tiene otra opción. No le han dado otra opción. Ya. Y en el metal será igual, ¿no? Escucharán a Iron Maiden y, claro, y Judas no Priest. Hay, no hay, esa gente... Déjalo descansar. Que esa gente se tenía que haber jubilado. Creo que lo hicieron. Hace 25 o 30 años, pero es que no les han dejado. No. O sea, creo que han olido... ¿Sabes eso que acabas de comer a lo mejor, pero hueles estofado en otra casa y dices, me he comido un plato? Pues han hecho un poco eso los grupos es grandes. Que Iron Maiden seguramente que al manager, cuando en los 90 ya fueron y dijeron... Se había quemado el abaco ya y los almanaques. Vamos a retirarnos porque esto ya no está. Da más de sí. El manager le dijo, imposible. Me están, no dejan de llamarme. El manager le dijo, me he comprado la máquina esa de contar billetes, ¿sabes? Que los echas a fajos y te dicen... No por el dinero. Sino por responsabilidad. Porque ellos no pueden. Es que tú no puedes. Ya. Porque ¿a quién le dejas? O sea, tú tienes que dejar el legado a alguien. Pero eso tampoco lo veo tan así, ¿eh? O sea, eso cuando Messi se va del Barça, ¿tú crees que él piensa a ver quién queda? Eso queda un solar. Pero mal hecho. Mal hecho. Mal hecho, por eso pero te digo. Pero siempre será así, ¿no? No, pero se tendría que... No, se o sea, tiene ¿tú crees que cuando Metallica quiera plegar, a lo mejor llama a Anthrax? No. Puede decir algo y dice, oye, por favor, sacar disco. Ahí está. Otro ejemplo, Metallica. No puede. O sea, ¿tú crees que Metallica no tiene ganas de retirarse hace años? Añísimos. ¿Tú, ese hombre, tú crees que está... No se habla. Tiene ganas. No se habla. Esa gente está... Bueno... Y no creo que queden los domingos para ensayar, ¿no? Estaban peleadas en los 90, esa gente. Claro. O sea, lleva 30 años... Pero esa gente, ¿por qué seguirá? Porque a lo mejor hay 10.000 familias que viven de eso. Porque no pueden dejarlo. Es que no pueden. Pero si ya tienes dinero, ¿tú lo dejarías? No, pero si no es por dinero. Si es que no pueden dejarlo. Es que no les dejan. Que a lo mejor hay cláusulas. Es que no hay. Te vienen a buscar a casa. No, pues te mudas y tiras el DNI a la cloaca. No hay. No puedes dejarlo porque... Pero yo lo dejaría y me iría a tocar a una sí, gasolinera. Tú ¿eh? Sí, pero ellos ¿cuánto no ¿cuánto dinero puede tener el cantante o el batería? 1.000 millones. Si es que no se trata de una cosa de dinero. Es que hay cosas que no se trata. Hay cosas que es que dejan huérfano a la gente. O a lo mejor no lo dejan para salir de gira y no ver a tu parienta a lo mejor en un par de meses. Si es que no tener tienen la excusa, al menos. No tienen alternativa. Si lo bueno... Que igual en casa dicen que tocan más de lo que tocan. Dicen, me tengo que ir a Siracusa. Y se van al hotel de al lado. Si lo bueno es que viniera un grupo detrás que dijera, hostia, ha salido un grupo nuevo y sí. Que, pues... De más chavales, más actual, sí. Más esto, pero es que no existe. Entonces, si se van ellos, queda la nada. Ya. Bueno, quedará Zetangana, ¿no? O, claro, o que, pero eso es otra cosa. Pero quedará eso. Cuando nosotros dejemos de hacer programa de radio... No, tampoco vamos a mirar si hay relevo, ¿eh? No, es que no habrá. Se quedará ahí, se quedará un solar. Ya. Habrá otro programa de radio. ¿Y qué hará la gente? ¿Empezar desde el número uno? Claro, es que no habrá. No hay una alternativa. No dice, hostia, otro programa de radio así... Que nos haga reír, ya, eso. Que no tenga pie ni cabeza. No habrá. O sea, esto quedará en un solar y ya está. Si esa es la razón por la que no hemos plegado. Ya. En el próximo programa podríamos focalizar en motivos para seguir. Me parece un buen topic. No, si el motivo para seguir es que no hay nada detrás. Ya, pero como este habría que irlo acabando, me parece buen topic dejar... dos temas por hablar. Testigos de Jehová, que he tenido un encuentro estos días, y porque me están rondando, me están buscando. Testigos de Jehová y motivos para seguir en otro especial. ¿Me parece bien? ¿Me parece bien? Este programa, yo diría que esto ha sido una introducción. Bueno. ¿Esto serviría como programa de radio? No sé si serviría, pero va a servir. Ya te lo digo yo, porque vienen tiempos hacia agua. Este programa se llama Colaboración Ciudadana, se emite, ahora se está emitiendo... Igual más semanas de las que hay en el calendario. Esto está siendo ya de locos. Podemos poner así como varios programas a la semana. O sea, darle a la gente... Echarle como a los cerdos. Exacto. Echarle comida así. Bufe libre de Colaboración Ciudadana. Bueno, este programa se llama Colaboración Ciudadana. Se emite casi todas las semanas. Y volvemos la semana que viene con un poco más de rock and roll. Va, Deu. Hablamos del milenialismo. Cojones, ya. Pues vale, dame la palabra. Hablamos del milenialismo. Muy bien, cállate. Estamos hablando de apocalipsis y hablamos del milenialismo. El milenarismo va a llegar. Siempre. Va a llegar. ¡Déjame hablar! ¡Se deja hablar la minoría sin pero no te sientes en la mesa, que la tiene que sujetar Campillo si no se vence. Pero yo soy de Marruecos. Yo nací en Oral. Cuidado con la mesa. En África. Fernando, ¿quién marca? Vas a sacar la mesa, por favor. No se deja hablar, porque a mi edad empieza es católica, fea.